Señoras y señores, vamos a bailar como antes, como ahora y como siempre, Chino. Como las carpas tradicionales, comenzamos a preparar los pañuelitos porque a partir de este momento, en vivo, tocan los Ñaños, los hermanos Laimes. Hola, amigos. Gracias, muchísimas gracias. Y ahora, los hermanos Laime, empieza Samba Primera. Saludando a todos los gauchos presentes y vamos a hacer otra samba. Ahí nomás, bailamos samba primera. Queriendo y va queriendo. Bien, muy bien, muy bien. Y ahora, bailarines, hacemos chacarera. Chacarereamos al estilo de los hermanos Laime. ¡Primera! Jorgito, a mí ya me dio hace rato, ¿sí? ¡Hacemos gato! ¡Primera! We'll be right back. amigos, amigos y vecinos del barrio San Jorge. Para ustedes, muchachos, con cariño de parte. Para vos, Cachito. Para vos, Ñaño, para toda tu comitiva. Tenemos, Para Popeye, buen bailarín. Y bueno, ¡vamos a escondido! Los resortes vencidos. Da vuelta, Gonzalo. Solo la. ¿Por qué? Mirá, ahora para que descansen los gauchos, hacemos una samba. Una samba muy querida. Y esto va dedicado para un gran bailarín, para el gaucho Mario Molina, para vos, Ñaño querido, y tu compañera. Ahí va. ¡Samba! ¡Primera! ¡Hola, negro! adivinaste el pensamiento, Paquito. Hacemos ambas a pañuelos. ¡Primera! a estilo de los hermanos Laimes, Zampano esa primera. Thank you. escucho, vecino. Quiero escuchar Zapucay. You know. ¿Cuál de los dos? Señoras y señores, fuerte el aplauso para los amigos, los ñaños, los dueños del folclore.